La araña hacendosa, de Eric Carle. Una mañana temprano, el viento llevó volando a una araña a través de los campos. Con su cuerpo arrastraba un hilo fino y sedoso. La araña acabó posada en una valla de madera que había junto a una granja. Y allí mismo comenzó a tejer una tela de sedoso hilo. Relinchó el caballo. ¿Vienes a cabalgar? Y la araña no le contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. Mugió la vaca. ¿Vamos a comer hierba? La araña no le contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Ve! Baló la oveja. ¿Vamos a correr por el prado? La araña no le contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Va! Baló la cabra. ¿Vamos a saltar por las rocas? La araña no le contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Ay! Gruñó el cerdo. ¿Nos revolcamos en el barro? La araña no le contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Guau! Ladró el perro. ¿Vamos a perseguir a un gato? La araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Miau! Maulló el gato. ¿Vamos a dormir la siesta? La araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Guap! Parpó el pato. ¿Vamos a nadar? La araña no le contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Kikiriki! Cantó el gallo. ¿Atrapamos a esta pesada mosca? La araña atrapó a la mosca en su telaraña. Así, sin más. Ululó la lechuza. ¿Quién ha hecho esta preciosa telaraña? La araña no le contestó. Estaba profundamente dormida. Había sido un día de mucho trabajo.